hay una cosa que es esta, que es muy buena, que los dos estén igual. Esa es buena, sí. Esa es buena. O sea, contamos hasta tres y uno, dos. Me digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pieza la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita. Navegando voy de tu boca a tus pies. Navegando voy de tu boca de pies a cabeza.